El metrónomo marca el tiempo de la música. El ritmo cardíaco marca la velocidad del deportista. Ellos lo hicieron solo uno. Deportistas que fueron músicos, músicos que fueron deportistas. Nacido en Capital un 9 de marzo de 1974. Futbolista formado en las divisiones menores del club de Liniers. De Vélez Sarsfield surgió este muchacho delantero y diestro. Debutó en 1993 de la mano de Carlos Bianchi. A fines de ese mismo año y principios del 94 se consolidaba como titular, debutando a la corta edad de 21 años. Con el conjunto fortinero se hizo de una Copa Libertadores y también de la Copa Intercontinental, ganando de muy buena manera frente al Milan. Grandes logros para que luego recalara en Boca, año 2000, también dirigido por Carlos Bianchi. Un Boca plagado de figuras: Guillermo Barros Echeloto, Martín Palermo, una delantera potente, quizás el mejor Boca de todos los tiempos. No tuvo mucha participación, pero sí mucha rotación. No logró hacerse con la titularidad ni con Bianchi ni con el sucesor, Carlos Isquia. Hasta que un día la rodilla le dijo basta. Una osteocondritis en la rodilla derecha lo aleja del fútbol, pero lo acerca a otros placeres. Se retira de las canchas y se dedica al rock. De chico empieza a ir a los recitales y tuvo la suerte de que en un recital de Los Piojos el representante de la banda quisiera conocerlo. Allí empieza su romance con la música. Y tuve amigos en el camino que me hicieron a que me anime a esto de la música. A diferencia de otros rockeros, él se define como un depresivo y no reniega eso. Él se ríe porque cuando compone siempre lo hace en tonos menores, lo que muestra su costado bajonero. Cuando se retira en 2001, es invitado por Los Piojos para tocar el bajo en el Estadio Monumental, donde presenta a su futura banda amiga, Actitud Sospechosa. En el 2005, cuando Actitud Sospechosa se disuelve, los que quedaron decidieron armar la banda Mil Hormigas. Es con esa banda que logra un reconocimiento en el ámbito del rock nacional sacando dos discos. De Tierras, Torres y Turros, un disco muy aceptado por la gente, y después aparece El Lenguaje de las Arterias. En ambos discos contó con la colaboración del guitarrista Piti Fernández, ex integrante de Los Piojos y hoy líder de La Franela, además de Gustavo Kupinski, también guitarrista de Los Piojos, que falleció en un accidente en 2011. En 2008 comienza a tambalear la banda de Las Mil Hormigas y deciden separarse, lo que representó el mayor golpe anímico de Pandolfi más que con el fútbol. Estuvo 3 años sin tocar un instrumento. Esto fue un repaso por la vida del rifle Pandolfi. Esto fue... El Semillero de...